Sí, se va a cumplir un nuevo aniversario de la Noche de las Corbatas, que se cumplen 42 años. En la semana entre el 6 de julio y el 13 de julio de 1977, en la ciudad de Mar del Plata, se realiza un operativo principal. La mayor especulación que es que se llevó adelante por civiles, aunque está el ejército detrás, donde concretamente secuestran a los abogados laboralistas de la ciudad, pero con mucha relevancia e importancia a nivel nacional. Claro, o sea que no era un golpe a nivel local, digamos, tenía que ver con un atentado contra el andamiaje legal, ¿no? Sí, porque fíjate que uno de los detenidos que es desaparecido y luego asesinado es Centeno, que es Claro. Centeno. Es uno de los elaboradores, uno de los abogados que elabora la Ley de Contrato de Trabajo de 1975. Sí. Tengamos en cuenta que una de las primeras medidas que hace la dictadura cívico-militar es anular la Ley de Contrato de Trabajo. De hecho, la ley hay más o menos, no quiero decir el número, pero entre 90 y 93 artículos que incluso una vez recuperada la democracia nunca más fueron implementados. O sea, nosotros decimos que siguen secuestrados, y entonces fíjense la importancia que tenían estos abogados y lo interesante, y ahí está donde uno ve el golpe concreto a la clase, porque dentro de los abogados había abogados que, por ejemplo, como Centeno, estaban más vinculados al peronismo ortodoxo. O había abogados vinculados con el PCR, a otros con el Partido Comunista, secuestran a sus esposas, algunas militantes del ERP. Entonces fíjense que pertenecían a diferentes organizaciones políticas de la época, pero a todos los unía una causa que era la defensa irrestricta de los trabajadores. Claro. Y eso era exactamente lo que molestaba. Claro. Javier, a veces nos cuesta dimensionar porque podemos sí comprender un terrorismo de Estado, la anulación de los principales derechos y garantías, pero ¿qué instaura la dictadura en lugar de todo el andamiaje jurídico y legal que supone a un Estado institucionalmente democrático? Bueno, hay un dato también que es fundamental. Todas las estadísticas y todos los relevamientos de la cantidad de desaparecidos, el mayor porcentaje de desaparecidos son exactamente trabajadores. El golpe claramente estaba direccionado a la clase trabajadora y a la clase trabajadora organizada, en todos sus niveles. La clase trabajadora organizada a nivel partidario, pero principalmente organizada en sus lugares de trabajo. Y fíjense que los abogados, más allá de su militancia personal, como vos bien decías recién, el golpe era exactamente al andamiaje jurídico legal que tenía la clase trabajadora. En ese momento estos abogados tenían, en todos los abogados en sus manos, más o menos manejaban el 80% de los sindicatos, no solo de la ciudad de Mar del Plata, sino a nivel nacional. Claro. Y 80%, o sea, sí, secuestran. en la ciudad de Mar del Plata tenía el 80% de los sindicatos. Y a la vez eran abogados que obviamente hacían derecho sindical, pero hacían también lo que se llama el derecho individual. O sea, derecho colectivo y derecho individual. Eran abogados muy reconocidos y es importante marcar eso, ¿no? Que más allá de su ideología, lo que defendían era a la clase trabajadora. Tal Y cual. por eso, ellos son el objetivo de este grupo de tareas, que es el golpe a nivel operativo en Mar del Plata, es el golpe más grande que hay, porque son 12 personas que son desaparecidas, hay 4 sobrevivientes, hay algunos asesinados y la mayoría continúa desaparecida. Sobre Y todo. nosotros, sí. Encima, con la participación, como decís, de lo civil, ¿no? Que muchas veces se esconde la complicidad, incluso la participación de dispositivos que iban más allá de las Fuerzas Armadas. Totalmente, Paramilitares. hay algo que nos une lamentablemente a Mar del Plata y a La Plata, que es la concertación Universitaria Nacional, el CNU, y, o sea, que tiene origen en La Plata y en Mar del Plata, con, y el CDO también, que eran grupos de civiles paramilitares, que bueno, la CNU es la que está implicada en el secuestro, en este operativo precisamente. Más allá de esta, lo importante que nosotros reivindicamos desde la Asociación de Abogados Laboralistas en Mar del Plata, uh-huh, es que ya hace 2 años que tomamos esta fecha, porque también recordemos que el 6 de julio, a raíz de esto, es el Día Nacional del Abogado Víctima del Terrorismo de Estado, y nosotros tomamos esta fecha para reunirnos, tratar temas jurídicos de coyuntura, pero siempre enmarcados en el contexto, y siempre hacemos, lo que intentamos hacer es invitar a trabajadores, ¿no? En esta oportunidad, este viernes 5 de julio a las 18 en la Facultad de Derecho vamos a hacer una actividad que es la Noche de las Corbatas y la Ofensiva del Capital sobre el Trabajo. Primero va a haber un panel jurídico donde va a participar, entre los participantes está Laura García Vázquez, que es hija de uno de los abogados desaparecidos en la Noche de las Corbatas. Uh-huh. Continúa desaparecido, o sea, su padre y su madre, que fueron secuestrados en esa semana. Y también después hay un panel que es que nos lo titulamos La Precarización Laboral Mata, y ahí va a estar la multisectorial Ningún Hundimiento Más. Son la familia de los buques San Antonio, Repunte y Rigel, que está muy vinculada a la vez con Basta Asesinatos Laborales. Uh-huh. Y ahí nosotros vamos a hacer énfasis exactamente, por eso está bueno, nosotros vemos la cuestión del contexto, ¿no? No estamos en la dictadura, pero conmemoramos y recordamos a los abogados que defendían, ¿no?, el derecho irrestricto de la clase trabajadora, y lo marcamos en la Ofensiva del Capital sobre el Trabajo, que desde ese momento hasta ahora se ha profundizado terriblemente. Uh-huh. Y por eso nos pareció interesante invitar en esta oportunidad a la multisectorial, porque nosotros consideramos que las muertes de los trabajadores son asesinatos, no son accidentes, algo que siempre lo venimos planteando cada vez que hablamos en el programa. Tal cual. No debiera morir nadie por trabajar. Exactamente. Justito estábamos hablando, viste, hace un ratito con los compañeros de AOMA, de Jujuy, del Aguilar, que hablaban justamente de eso, ¿no? De las condiciones en la minería y las condiciones tremendas en las que trabajan, y veíamos el accidente en la minera en Chile. Y hoy por hoy, al tamiz, ¿no?, como de esa ofensiva, ¿qué crees que prevalece? ¿Qué piso logró la dictadura? ¿O se logró revertir en materia laboral, además, ¿no?, de los artículos desaparecidos de la ley de contrato de trabajo? Sí, ¿qué piso? Yo creo que, como una opinión personal, pero como uh-huh, primera medida, lo que lograron es destruir toda la base que se había construido. Empezamos de cero nuevamente, con las diferencias que podemos tener y en lo que se había avanzado. Claro. La organización de los trabajadores y las trabajadoras en los espacios de trabajo, en las fábricas, coordinadoras. Totalmente, a eso quedó totalmente destruido y arrancamos en 1983 de cero de nuevo. Uh-huh. También tenemos que reconocer que hemos avanzado muchísimo, pero los casilleros que retrocedimos incalculables, porque no solo se perdió en la construcción, sino que se perdieron, concretamente se perdieron personas que hacían esa construcción. Claro. Vidas y proyectos de vida. Totalmente. Fíjate que la cuestión legal parece una pavada al lado de la muerte de las personas, ¿no? Pero esas leyes fueron conquistas de justamente esa organización. Claro. No fueron cuestiones que el Estado le regaló a la clase trabajadora, sino que la organización y la lucha de la clase trabajadora había conseguido un montón de leyes, no por nada los convenios, cuando vemos un convenio, por ejemplo, vemos el número de convenio, es /75, porque en el 75 se consiguieron cerrar la gran mayoría de convenios que se venían peleando, por ejemplo, empleado de comercio, /75, y bueno, y así hay un montonazo de convenios. La ley de contrato de trabajo del 75, fíjate que, como dije recién, incluso recuperada la democracia, hay 90, 93 artículos, uh-huh, que nunca más se recuperaron. Exacto. ¿Por qué? Porque esos artículos hacen a una vida mejor de la clase trabajadora. Uh-huh. Sí, limitan el capital, ¿no? Justamente. Limitan, sí. O sea, le da más fuerza al capital, me parece. Claro, o sea, claro, sí, al revés. No, porque justo, mirá, me quedé pensando, hacía mucho hincapié en esto, el compañero de Jujuy, que decía, ¿no? El ahorro y el recorte de gastos a través de condiciones humanas para laburar, digamos. Totalmente. Fíjate que, mira, lo de la multisectorial de ningún hundimiento más, justo aparte hará 2 semanas, acá en Mar de, bueno, en Mar de Plata, no, en toda la costa atlántica, se inició la captura del langostino. Uh-huh. Los hundimientos de estos barcos se dan justamente en la pesca del langostino. ¿Por qué? Porque el langostino, la rentabilidad que le da al empresario es fenomenal. Uh-huh. Entonces, porque le paga 3 mangos al pescador. Sí, o ponele que en el contexto en que vivimos tienen un buen sueldo, pero ¿un buen sueldo a costa de qué? A sí. costa de que, por ejemplo, de hoy... quizás no volver. Mar del... Exactamente. En cada una no volver, las... perder una mano, perder dedos, es muy habitual. En el caso de estos barcos fue el extremo, no volvieron. ¿Por qué? Porque los barcos salieron en condiciones lamentables, pero no es que estos barcos salieron y no volvieron, pero muchos barcos salen en condiciones lamentables, porque la rentabilidad, justamente el langostino, hace que la avaricia del capital lleva a los empresarios a sacar los barcos, no le importa en qué condiciones salen. Claro.